Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Formosa, llevará a cabo una medida de acción directa con paro y movilización este jueves 30 de octubre, en el marco de su persistente reclamo por la urgente mejora salarial para los empleados municipales de toda la provincia. Carlos Villasanti, secretario general de ATE Formosa, dialogó con nosotros. Sí, esta conferencia de prensa hemos convocado para dar a conocer a la ciudadanía la medida de acción directa que vamos a llevar nosotros adelante el día jueves 30, que esto ya se resolvió en la reunión del Consejo Directivo mucho antes de las elecciones inclusive, donde llevamos varios reclamos. Uno de ellos es que los municipales también tengamos el salario mínimo que establece la provincia. Para ello vamos a presentar en la legislatura un proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo Provincial a remitir los fondos específicos para que se concrete, para que se llegue al salario mínimo. Además, el gremialista ejemplificó que el fondo específico que necesitan es igual al de la famosa carpa blanca de los docentes. Ya no estamos planteando la modificación de la ley de coparticipación, sino que lo que pretendemos es que vaya fondos específicos, algo parecido como aquel fondo específico que consiguieron los docentes a través de la lucha de la carpa blanca. Cumplieron todos los presidentes hasta que llegó Milei. Cuando llega Milei, suspende esos fondos, al igual que él. Nosotros pretendemos algo parecido a eso para que la provincia destine fondos específicos para salario de los trabajadores municipales. Villasanti sostuvo que participarán municipales del interior. Acá vamos a hacer una asamblea donde se va a leer el proyecto de ley para que sea aprobado en asamblea y ahí ir a presentarlo. La idea es que participen también los trabajadores del interior provincial, conjuntamente con los trabajadores de acá de Capital, de los distintos ministerios, como también los municipales de Capital. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.